Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy buenas tardes a los oyentes de La Box. Saludamos a nuestro operador técnico Damián Espadea, nuestro querido pulpo. Mi nombre es Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo, Mr. Rock. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Continuamos con mucha música, Pájaro Metálico, Lunch and Boogie, Blues Local y Tren de las 16. Vamos con el bloque del Carpo, con esa música en positivo para comenzar este lunes con todo. En la oscuridad,

Papo, Mr. Rock. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Papo, Mr. Rock.

Let me tell you then one thing. His mama told him one day you will be a man, and you will be the Papo, Mr. Rock. Sitting in my bedroom late last night, got in the bed and turned out the light. As I called my baby on the telephone, all I got was a ringing tone. It's off the hook, it's off the hook, it's off the hook. A toda la República Argentina, a los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, y más allá tenemos a España, a Vigo España, que nos están escuchando, gracias. y a los fans del carpo napolitano, ¿eh? Los que se juntan allá en Estados Unidos, en la parrilla El Argentino y en el Bar Jagger. Vamos a saludarlos a uno por uno, como ellos esperan. Nos escuchan vía internet. Cuando nuestro programa comienza, ellos están en la hora del almuerzo. Saludamos a Carla Bremen, Beatriz y Ricardo, de la parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el doñor Valjager, Fred Smart, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lou Sidney de Queen New York, Yada Hector, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombach de Sepsis Hard Rock, Lexis Moir de Atlantic City, Kathy Apers, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie y Kayla Henry. Para todos ellos, thank you very much. Bidwell, vamos a saludar también. Tenemos gente acá en Argentina, obviamente. Comenzamos con el sur de la República Argentina, Comodoro Rivadavia, el Bolsón, Esquel. Y nos venimos para La Pampa, y nos venimos para Buenos Aires, y nos venimos para Avellaneda, Dominico, Bernal, Don Bosco, Quilmes, Florencio Varela, que no me toca olvidar, Berazategui, porque si no me matan. Bueno, para todos ellos, para Alicia, la metalera de Bernal, vamos a decir así, con su hijo que nos está escuchando, gracias por estar del otro lado. Y bueno, y aquí estamos con nuestro segundo bloque, La Data del Carpo Napolitano. Papo, Mr. Rock. Vamos con La Data del Carpo Napolitano, el último tramo de Buscando un Amor. Para el tramo final, Papo decidió versionar y homenajear a sus grandes maestros del blues en clave blues mafioso, como a él le gustaba denominar esta etapa de su música, primero con un tributo instrumental a B.B. King y después con lecturas puras y lúcidas de Trouble No More, de Muddy Waters, de Thrill Is Gone, de Rick Darnell y Roy Hawkins, y Little Red Rooster, de Willie Dixon. Es todo un ejército de estilo con el que Papo buscaba hacer pie en el mercado sajón. Yo sé que puedo llegar a tener críticas por cantar en inglés, pero nosotros estamos tratando de explorar nuestros músicos al resto del mundo. Dijo, hay que animarse. Pienso que haciéndolo bien, vamos a tener repercusión internacional, que es lo que me gustaría como mi próxima meta y etapa artística. Como obra final, Buscando un Amor muestra una de las más ajustadas y refinadas versiones de Papo, tanto en su pulso compositivo como en su performance como cantante y guitarrista. Es un trabajo ambicioso y refundacional que lo deposita frente a un panorama nuevo y sorprendentemente amplio. Pero tuvo ese accidente en un momento muy brillante de su carrera, dice Javier Malosetti. ¿Te imaginás el disco que venía después de este? Hasta aquí La Data del Carpo Napolitano de Buscando un Amor, y escuchamos tributo a B.B. King y The Thrill Is Gone. Thank you. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you've done me wrong, babe. But you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. But so lonely I be. Electromecánica David, gracias por escuchar nuestro programa. Papo, Mr. Rock te saluda. Continuamos con tributo a un bluesero, George Thorogood. Joe, dice, es un guitarrista, vocalista y compositor estadounidense de blues y rock. Es el líder de George Thorogood y The Destroyers. Es el autor de los temas Bad to the Bone y Drink Alone. ¿Escuchamos esos dos temitas? Yo bebo solo, empezamos por ahí. Vamos con nuestro tributo bluesero. Morning, just before breakfast, I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser, that's all I ever need. Cause I drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. From a terrible dream. So I called up my pal Jack Daniel and his partner Jimmy Beam, and we drank alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink. to a party, but I stayed home instead. Just me and my pal Johnny Walker and his brothers Blackie and Red, and we drank alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by Saludamos a Germán Repuesto La Florida. Gracias por estar del otro lado. Y Papo Mr. Rock te saluda. Saludamos a Eri Bedeschi y Nidia Valdés de Quilmes que nos están escuchando. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad, bad to the bone. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. Papo, Mr. Rock. Comenzamos con nuestra segunda hora de Papo, Mr. Rock, con nuestro bloque de rock nacional. Pero esta vez, Vincent Price se tomó vacaciones. Ahora tenemos a Evil Love. ¿De qué te reís, Evil Love? ¿De qué te reís? Sos tan malvado porque decís que somos de terror. Por eso, con esa sonrisa diabólica, te sonreís. Pero ¿cómo no se va a reír? Miren lo que pasó. Virus dice, hay que salir del agujero interior. Pero Miguel Cantilo le canta a la gente del futuro. Los perros dicen, solo esta noche, para salir del agujero interior. Los enanitos verdes dicen, sí, pero con la nena. Y Hit dice, pero siempre fuiste mi amor. Qué lío que se va a armar hoy, ¿eh? Con más que está la nena, ojo. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Evil Love. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Papo, Mr. Rock. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. salir del agujero interior. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza. ¡Cuatro! Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.

vamos a escuchar Madhouse y luego un regalito de Black Sabbath, Paranoid. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. Oh, light comes to find me. llegó el último bloque de nuestro programa de Papo Mr. Rock. El bloque de riff. Vamos con El Forastero Exterminador y si hay tiempo, mala noche. Vamos con nuestro bloque de riff. ¿Quién eres tú? Thank you.